El hombre es, por definición, un ser racional. Pero a veces, y por las noches, nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando eso nos sucede, nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo. Faltaba poco para terminar de cargar. El Optus, de pie, con los brazos cruzados, fruncía el ceño. El capitán Franco bajó despacio por la pasarela y sonrió. ¿Qué ocurre? Le preguntó. ¿Te pagan por esto? El Optus no dijo nada, recogió sus túnicas y dio media vuelta. El capitán pisó el borde de la túnica. Espera un momento, no te vayas. Aún no he terminado. ¿De veras? El Optus se giró con dignidad. Vuelvo a la aldea. Contempló los animales y los pájaros que eran conducidos hacia la nave. He de organizar nuevas cacerías. Franco encendió un cigarrillo. ¿Por qué no? A ustedes les basta con salir a campo abierto y seguir pistas. Pero cuando estemos a mitad de camino entre Marte y la Tierra... El Optus se marchó sin contestar. Franco se reunió con el primer piloto al pie de la pasarela. ¿Cómo va todo? Consultó el reloj. Hemos hecho un buen negocio. El piloto lo miró con cara de pocos amigos. ¿Cómo explica eso? ¿Qué le pasa? Los necesitamos más que ellos. Nos veremos después, capitán. El piloto subió por la pasarela y se abrió paso entre las aves zancudas marcianas. Franco lo vio desaparecer en el interior de la nave. Iba a seguirle los pasos hacia la portilla cuando lo vio. ¡Dios mío! Se quedó mirando con las manos en las caderas. Peterson venía por el sendero con la cara congestionada, arrastrándolo con una cuerda. Lo siento, capitán, dijo manteniendo la cuerda tensa. Franco avanzó hacia él. ¿Qué es eso? El Gub desplomó su enorme cuerpo lentamente. Se sentó con los ojos entornados. Algunas moscas zumbaban sobre su flanco y las espantó con la cola. Se hizo un silencio. «Es un Gub», explicó Peterson. «Se lo compré a un nativo por 50 centavos. Dijo que era un animal muy raro, muy respetado». «¿Esto?», Franco aguijoneó el inmenso flanco del Gub. «Sí, es un cerdo, un inmundo cerdo grande». Sí, señor, es un cerdo. Los nativos lo llaman Gub. Un gran cerdo. Debe pesar unos 200 kilos. Thank you. El Gub jadeó, abrió sus ojos pequeños y húmedos y su gran boca tembló. Una lágrima se deslizó por la mejilla del animal y cayó al suelo. Tal vez sea comestible, dijo Peterson nervioso. Pronto lo averiguaremos, respondió Franco. El Gub sobrevivió al despegue, profundamente dormido en el casco de la nave. Cuando ya estaban en el espacio y todo funcionaba con normalidad, el capitán Franco ordenó a sus hombres que subieran al Gub para dilucidar qué clase de animal era. El Gub gruñó y resopló mientras ascendía a duras penas por el pasaje. «¡Vamos!», masculló Jones tirando de la cuerda. El Gub se retorcía y rozaba su piel contra las lisas paredes cromadas. Desembocó en la antecámara y cayó pesadamente al suelo. Los hombres se levantaron de un salto. «¡Santo cielo!», exclamó French. «¿Qué es eso?». «Peterson dice que es un Gub», respondió Jones. «Es suyo». Le dio una patada al Gub y el animal, jadeante, se puso en pie con grandes dificultades. «¿Y ahora qué le pasa?», dijo French acercándose. «¿Se va a poner enfermo?». Todos lo contemplaban. El Gub puso los ojos en blanco y luego miró a los hombres que le rodeaban. «Quizá tenga sed», aventuró Peterson. Fueron a buscar agua. French meneó la cabeza. «Ya entiendo por qué tuvimos tantas dificultades para despegar. Me vi obligado a revisar todos mis cálculos de lastre». Peterson volvió con el agua. El Gub, agradecido, la lamió a grandes lengüetazos y salpicó a la tripulación. El capitán Franco apareció en la puerta. «Echémosle un vistazo», dijo, y avanzó con la mirada escrutadora. «¿Lo compraste por 50 centavos?». «Sí, señor», dijo Peterson. «Come de todo. Le di cereales y le gustaron. Y después papas, forraje y las sobras de nuestra comida y leche. Creo que le gusta comer. Una vez que ha llenado el estómago, se echa a dormir». «Entiendo. Bien, me gustaría saber cuál es su sabor. Creo que no conviene alimentarlo tanto, ya está bastante gordo. ¿Dónde está el cocinero? Que se presente al instante, quiero averiguar». El Gub dejó de beber y miró al capitán. «Le sugiero, capitán, que hablemos de otros asuntos», dijo el Gub. En medio de la habitación, un pesado silencio se abatió sobre todos. «¿Quién dijo eso?», preguntó el capitán Franco. «El Gub, señor», dijo Peterson. «Habla». Todos miraron al Gub. «¿Qué dijo? ¿Qué dijo?». «Sugirió que habláramos de otras cosas». Franco se acercó al Gub, dio vueltas a su alrededor y lo examinó desde todos los ángulos. Luego volvió a reunirse con sus hombres. «Tal vez haya un nativo en su interior», reflexionó en voz alta. «Tal vez deberíamos abrirlo y confirmarlo». «¡Dios mío!», exclamó el Gub. «¿Solo saben pensar en matar y cortar?». «¡Salga de ahí! ¡Quien quiera que sea, salga!», gritó Franco con los puños apretados. No se produjo el menor movimiento. Los hombres miraban al Gub, pálidos y procurando mantenerse muy juntos. El Gub agitó la cola y eructó. «Perdón», se disculpó. «Creo que no hay nadie adentro», susurró Jones. Los hombres se miraron entre sí. El cocinero entró. «¿Me mandó llamar, capitán? ¿Qué es esto?». «Es un Gub», dijo Franco. «Nos lo comeremos, pero ¿por qué no lo mide y trata de...?». «Antes que nada, deberíamos hablar interrumpió el Gub. Con su permiso, me gustaría discutir este asunto. Veo que no nos ponemos de acuerdo en algunos puntos fundamentales. El capitán tardó un rato en contestar. El Gub esperó pacientemente y aprovechó para sacarse el agua de las mandíbulas. «Vamos a mi despacho», dijo el capitán al fin. Se giró y salió de la habitación. El Gub se levantó y fue tras él. Los hombres lo siguieron con la mirada y oyeron cómo subía la escalera. «Me gustaría saber cómo terminará todo esto», dijo el cocinero. «Bien, vuelvo a la cocina. Infórmenme de cualquier novedad». «Claro, claro», dijo Jones. El Gub se dejó caer en un rincón con un suspiro. «Le ruego que me disculpe, pero me encantan todas las formas de descansar. Cuando se es tan grande como yo...» El capitán asintió con un gesto de impaciencia. Tomó asiento ante su escritorio y entrelazó las manos. «Bien, empecemos de una vez. Usted es un Gub, si no me equivoco». Creo que sí. Quiero decir que así es como nos llaman los nativos, aunque tenemos nuestra propia denominación». «¿Usted habla nuestro idioma? ¿Estuvo en contacto con terrícolas anteriormente?» «No». «¿Entonces cómo lo hace?» «¿Hablar su idioma? ¿Estoy hablando su idioma? No soy consciente de hablar ninguna lengua en particular. Solo examiné su mente...» «¿Mi mente?» «Estudié los contenidos, en especial el depósito semántico, como yo lo llamo». «Entiendo. Telepatía, claro». «Somos una raza muy antigua y voluminosa. Nos cuesta mucho desplazarnos, como comprenderá. Algo tan lento y pesado está a merced de formas más ágiles de vida. Consideramos que sería inútil basar nuestra supervivencia en la fuerza física. Demasiado pesados para correr, demasiado blandos para combatir, demasiado pacíficos para cazar por diversión». «¿Y de qué viven?» «Plantas, vegetales, comemos casi de todo. Somos tolerantes, liberales y eclécticos. Vivimos y dejamos vivir. Por eso hemos durado tanto. Y por eso me opuse con tanta vehemencia a ser introducido en una olla. Vi la imagen en su mente, la mayor parte de mi cuerpo en el congelador, otra en una olla, un pedacito para el gato». «Así que lee la mente», interrumpió el capitán. «Muy interesante, muy interesante. ¿Qué más?» «Quiero decir, ¿posee alguna otra capacidad semejante?» «Nada importante», respondió el Gub distraído, paseando la mirada por la habitación. «Un bonito despacho, capitán, muy limpio. Respeto las formas de vida que aman la pulcritud. Algunas aves marcianas son muy aseadas. Sacan los desperdicios del nido, luego barren». «Fascinante, pero volvamos a lo que hablábamos». «Desde luego. Usted habló de cocinarme. Según he oído, el sabor es agradable. Un poco grasos, pero tiernos. Pero, ¿cómo lograremos establecer una relación perdurable entre su pueblo y el mío si persiste en actitudes tan bárbaras? Comerme. Deberíamos discutir otras cuestiones. Filosofía, arte». «¡Filosofía!», exclamó el capitán poniéndose de pie. «Quizá le interese saber que el próximo mes apenas tendremos nada para comer. Algunas provisiones se han echado a perder». «Lo sé», asintió con la cabeza el Gub. «Pero no estaría más de acuerdo con sus principios democráticos que los sorteáramos. Después de todo, la democracia consiste en proteger a las minorías de tales abusos. Si cada uno tiene derecho a votar...» El capitán caminó hacia la puerta. «Está loco». Abrió la puerta, abrió la boca. Se quedó petrificado con la boca abierta, la mirada perdida, los dedos aún sujetando el tirador. El Gub lo miró. Luego salió de la habitación y pasó por delante del capitán. se alejó por el corredor, absorto en sus pensamientos. La habitación quedaba en silencio. Como verá, dijo el Gub, tenemos mitos comunes. Sus mentes albergan muchos símbolos mitológicos familiares. Ishtar, Ulises... Peterson estaba sentado sin decir nada, con la vista fija en el suelo. Se removió en su silla. Siga, siga, por favor. Su Ulises es una figura común en casi todas las razas autoconscientes, dijo el Gub. Desde mi punto de vista, Ulises vaga como un individuo consciente de sí mismo como tal. Es la idea de la separación de la familia, del país, el proceso de individuación, diríamos. Pero Ulises acaba por volver a casa. Peterson miró por el ojo de buey las estrellas, las incontables estrellas que brillaban con intensidad en el universo vacío. Al final, vuelve a casa. Como lo hacen todas las criaturas, contestó el Gub. El momento de la separación es un periodo transitorio, un breve viaje del alma. Tiene un principio y un fin. Un viajero errante regresa a su país y a su raza. La puerta se abrió. El Gub se cayó y volvió su gran cabeza. El capitán Franco entró en la habitación seguido de sus hombres. Titubearon en el umbral. ¿Te encuentras bien?, preguntó French. ¿Te refieres a mí?, replicó Peterson sorprendido. ¿Por qué? Ven aquí, ordenó el capitán Franco empuñando una pistola. Levántate y acércate. Hubo un silencio. Adelante, dijo el Gub. No importa. Peterson se puso de pie. ¿Para qué? Es una orden. Peterson se dirigió hacia la puerta. French le agarró el brazo. ¿Qué pasa? Peterson se soltó con un movimiento brusco. ¿Qué les pasa a todos? El capitán Franco avanzó hacia el Gub. El Gub le miró desde el rincón en donde estaba, echado junto a la pared. Es interesante que siga obsesionado con la idea de comerme, capitán. Me pregunto la razón. Levántese, dijo Franco. Si insiste... El Gub se levantó con un gruñido. Tenga paciencia, me cuesta mucho. Logró ponerse en pie, jadeando y con la lengua afuera. Mátelo ya, dijo French. Por el amor de Dios, exclamó Peterson. Jones se giró hacia él con los ojos llenos de miedo. Tú no lo viste, como una estatua con la boca abierta, aún seguiría allí si no lo hubiéramos bajado. ¿Quién? ¿Quién? ¿El capitán?, preguntó Peterson. Pero si ya está bien. Todos miraban al Gub. Parado en mitad de la habitación, respiraba entrecortadamente. «Vamos», dijo Franco, «apártense». Los hombres se apelotonaron en la puerta. «Tiene miedo, ¿verdad?», habló el Gub. «¿Qué le he hecho? Me repugna la idea de lastimar a alguien. Solo he intentado protegerme. Esperaba que me precipitara alegremente a mi muerte». Soy un ser tan sensible como ustedes. Tenía curiosidad por ver su nave, por saber algo más sobre sus costumbres. Le sugerí al nativo... La pistola osciló. Ven, ven, dijo Franco. Ya me lo pensaba. El Gub se tiró al suelo, tembloroso. Estiró las patas y enrolló la cola. Hace mucho calor, dijo. debemos estar cerca de los motores, energía atómica. Desde un punto de vista técnico han logrado cosas maravillosas, pero sus científicos no están preparados para resolver problemas morales, éticos. Franco se volvió hacia los tripulantes, apiñados a su espalda, silenciosos y con los ojos abiertos de par en par. Yo lo haré. Pueden mirar si quieren. Trate de darle en el cerebro, aprobó French. No es comestible. No tire al pecho. Si la caja torácica revienta, tendremos que ir sacando los huesos. Escuchen, dijo Peterson, lamiéndose los labios. ¿Qué ha hecho? ¿Ha causado algún mal? Le estoy haciendo una pregunta y además es mío. No tiene derecho a matarlo, no es suyo. Franco levantó la pistola. Yo me voy, dijo Jones, pálido y descompuesto. No quiero verlo. Yo también, le imitó French. Ambos salieron tropezando y murmurando. Peterson permaneció junto a la puerta. Me hablaba de los mitos, musitó. Es incapaz de hacerle daño a nadie. Peterson se marchó. Franco se acercó al Gub. Este levantó los ojos y tragó saliva. ¡Qué locura! Lamento que desee hacerlo, capitán. Recuerdo una parábola de su salvador. Se interrumpió y fijó la vista en la pistola. ¿Será capaz de mirarme a los ojos cuando lo haga? ¿Será capaz? Desde luego, allá en la granja teníamos cerdos, apestosos jabalíes, claro que seré capaz. Sin apartar la mirada de los ojos húmedos y brillantes del Gub, apretó el gatillo. El sabor era excelente. Estaban sentados con semblante de tristeza alrededor de la mesa. Algunos apenas comían. El único que parecía disfrutar del plato era el capitán Franco. ¿Más? Preguntó. ¿Más? ¿Un poco más de vino? Yo no, respondió French. Vuelvo a la sala de control. Yo tampoco. Jones se puso de pie y empujó la silla hacia atrás. Nos veremos más tarde. El capitán los vio marcharse. Algunos de los que quedaban también se excusaron. ¿Qué les ocurre a todos? Preguntó el capitán a Peterson. Este permanecía sentado con la vista fija en el plato, en las papas, en los guisantes y en el trozo de carne humeante y tierna. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. El capitán apoyó la mano en el hombro de Peterson. Ahora es solo materia orgánica. La esencia vital ha desaparecido. Mojó un trozo de pan en la salsa. Me gusta comer. Es uno de los grandes placeres de la vida, dijo el capitán. Comer, descansar, meditar, discutir de algunas cosas. Peterson asintió con un gesto. Otros dos hombres se levantaron y se marcharon. El capitán bebió agua y suspiró. Bien. He de admitir que es una comida muy agradable. Todo lo que me habían dicho acerca del sabor del Gub era cierto, exquisito. Aunque me advirtieron hace tiempo que no lo hiciera nunca. Se secó los labios con la servilleta y se recostó en la silla. Peterson miraba la mesa con expresión de tristeza. El capitán lo observó atentamente. Luego se inclinó hacia adelante. «Vamos, vamos, anímese». Hablemos de cualquier cosa, sonrió. Como decía antes de que me interrumpieran, el papel de Ulises en los mitos... Peterson se levantó de un salto con los ojos bien abiertos. Como iba diciendo, Ulises, desde mi punto de vista... Bueno. Volvemos a transitar esta senda tan poco clara, tan de distintos colores, donde los colores se mezclan, porque lo que se mezcla aquí siempre es la realidad, la fantasía, la imaginación. Aquí la comida y el ser humano y su comida, ¿cómo logran alguna clase de homogeneidad? Bueno, decía Scalabrini que no por comer cerdo nos convertimos en un cerdo. Esta historia vendría a poner un poco en cuestión aquella idea. Esta historia que escribió Philip Kindred Dick, Philip K. Dick, uno de los autores de ciencia ficción más prestigiosos, más influyentes dentro de la narrativa ficcional norteamericana. Han sido adaptadas al cine, a la televisión, muchísimas de sus obras. Probablemente la más famosa sea aquella que sale de su cuento Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es conocida en el mundo entero como Blade Runner. También El Vengador del Futuro, aquella protagonizada por Schwarzenegger. También Minority Report, protagonizada por Tom Cruise. Es decir, hay cantidad. Su novela más famosa, El Hombre del Castillo, fue también adaptada a televisión y hay una miniserie que está en alguna de las plataformas. En fin, esto que estábamos escuchando se llama Más allá se encuentra el Google. Su título original probablemente sea Más allá de las mentiras del Google, pero todos la conocen habitualmente por aquí como Más allá se encuentra el Google, y fue uno de sus primeros relatos publicados allá por 1952. Philip K. Dick, entonces, en esta argamasa extraña, mágica, brujeril, nefasta, maravillosa, que es Solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Volveremos a encontrarnos en una semana, poco más, para volver a compartir alguna de estas maravillosas historias. Esto no es una historia real. Creo. El hombre es, por definición, un ser racional. Pero a veces, y por las noches, nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando eso nos sucede, nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo.